Habrá veces que yo preferiré por la vida sola ir, cuando al despertar no quiero ni orar y me encierro en mi sentir. Mas algo me hace reaccionar y al Padre empiezo a orar, y así puedo en mí. Jesús le da su luz a todo ser y al mundo Dios mandó, y la luz brillará en todo aquel que cree. Con su mano me guía al rumbo yo perder. Y segura estoy de que si fiel soy, Él no me abandonará. Y cuando Él me da toda su bondad, siento fuerza celestial. Y es como si estuviera aquí y lo pudiera ver, me hace sentir feliz su luz en mí. Y mi cariño